cómo han cambiado las cosas. Como en la cama mi cuerpo está ardiendo y tú a un lado durmiendo. No te rías, lo que te digo es muy cierto. Lo que hace tiempo era un nido de amor se acabó. Bien sabes que eso es cierto. ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde la pasión? Las ganas de querernos. ¿A dónde fue la ilusión? Lo bello de nuestro amor. Las mil caricias y besos. Y dime, dime, dime, ¿por qué ya no me besas? Lo que ayer fueron suspiros, caricias, placer, ahora es llanto y tristeza. ¿Por qué seguimos juntos? Bien sabes que te he sido siempre fiel. Y eso de ti lo dudo. Pues amor. Y dime, dime, dime, si es que tienes a alguien. Sé que no tienes valor de enfrentarme. Vamos, no seas cobarde. Pues amor. Y dime, dime, dime, no seas igual que todos. No creo que vayas a ser el primero. Poco hombre vil, traicionero.